un momento bastante especial en el que surge esta música en el país. Digamos que había crisis por todos lados, violencia desde la policía, desde el Estado, desde la propia gente que a veces no le queda otra que salir a jugársela para sobrevivir. Y apareció la cumbia villera retratando algunas cosas que, de las cuales no se hablaba, con un sonido diferente y con un lenguaje distinto también. ¿Cómo fue que con tu banda, que en un principio se llamó Yerba Buena y que hacía algunos covers de otras agrupaciones, se volcaron a este estilo? Nosotros, como dijiste recién, nosotros éramos un grupo de barrio, un grupo que quería... un grupo de chicos que se juntaron en una época del barrio, acá donde vivo yo, de San Fernando, Tigre, con ideas de hacer música, ideas de querer, qué sé yo, brindar a la gente, qué sé yo, lo que hacíamos en esa época, ¿no? Bueno, nosotros hacíamos covers, ¿no? Como todo grupo local, temas, me acuerdo, de las lunas, de sombras. La cosa iba muy bien, o sea, nosotros los festivales que organizamos en esa época era para juntar alimentos, ¿no? Perecederos, me acuerdo, o por ejemplo algún problema que había en el barrio, y que por ejemplo una vez a una familia se le quemó la casa, se le quemó su casilla, nosotros organizamos los festivales para que esa gente juntara de vuelta sus cosas, ¿no? Sus muebles, todo lo que había perdido. Bueno, a todo eso, como nos gustaba, éramos un grupo muy unido, los chicos, teníamos que buscar un estilo que nos identifique, qué sé yo, que digan, bueno, nosotros estamos tan unidos que queremos hacer una banda para que lo reconozca y vea que nuestras ideas y nuestras ganas de hacer cosas sean más grandes, ¿no? Sí. Fue la idea de uno de los chicos de la banda de esa época que estaban conmigo, que trajo un papel y decía cumbia villera. Yo estaba en casa, me acuerdo, con el tecladista, que es el hermano de él, y él se llama Alberto Moya, que fue uno de los cerebros de Yerba Brava, ¿no? Sí. Y trajo la letra del Pie Cantina, me acuerdo. Ajá. Cuando él me vi el papel de cumbia villera, le dije yo, sí, pero mirá que podemos hacer, hablar un poco también de la gente humilde, de la gente que vive en la villa. Pues yo, la gente chico, del barrio. La gente que yo conozco eran de la villa, ¿no? Sí. Y bueno, pero si reflejamos esas cosas, sí, no... No como lo que se estaba escuchando en esa época que iba a salir, que era el botón de Flor de Piedra, porque si hacemos un tema así, chao, le digo, no vamos a tocar nunca. No, la idea mía fue, sí, está bien, decir cumbia villera, pero de hablar de la gente humilde, de la gente que vive, que trabaja, porque hay gente buena, no solamente la gente mala. Ajá. Y bueno, dale, hacemos el disco. Nació la cumbia de los trapos, Pide Cantina, y nació la canción de la yuta, que un poco también le pusimos nosotros a nuestra banda un doble sentido, sin ofender a nadie, sin decir malas palabras, ¿no? Claro. Bueno, al poquito tiempo nació Yerba Brava, desde la mano de Luis Music, de la mano de Gamarra, Fabián Gamarra, bueno, toda la gente que estuvo en esa época que nos apoyó, y bueno, yo, para mí fue algo que me gustó sentirlo, porque me gustó contar las historias que yo hice en los temas, y también hablar de la gente humilde, ¿no? Como lo sigo haciendo ahora. Yo ya, es mi oficio y es lo que yo siento hacer. Bueno, sin embargo, luego de haber editado dos discos, este primero que se tituló Cumbia Villera y el segundo que se tituló 100% Villero, donde en la tapa también estaba el pibito, la caricatura del pibito con la visera meando hacia un costado. Sin embargo, después de esos dos discos editados, abandonaste la agrupación y le cediste el lugar a Oscar Belondi, quien venía de Sonora Póker y asumió el cargo de vocalista de Yerba Brava. ¿Por qué fue que te alejaste? ¿Por qué dejaste de cantar en los escenarios? Mirá, se escucha bajito, discúlpenme a la audiencia y a vos, Lucho, se escucha bajito, no escucho muy bien, ¿sabés? A ver, ahí me los escuchás mejor. Dale un poquito más, por favor. A ver, ahora. Ahí ahora. Estamos, muy bien, bueno, bien. Bueno, ¿alcanzaste a entender mi pregunta? Sí, me preguntás por el chiquitín que me da el patrullero. Y te decía que después de esos discos que fueron editados, abandonaste el grupo y le cediste tu lugar a Oscar Belondi, quien se transformó en el cantante de Yerba Brava luego de su paso por Sonora Póker y antes de la Repandilla. Mi pregunta es, ¿por qué dejaste el grupo? Mirá, un poco las cosas no fueron, yo eso lo voy a aclarar siempre, no fue por la gente ni porque yo me la creía, porque muchos hablaban así, o sea, los productores, viste, la gente un poco de esta movida, que yo no la voy a criticar, pero muchas veces es tirana, viste, porque yo soy una persona que no me gusta la injusticia, viste. Soy una persona que yo tuve cosas encima y jamás las he tocado, porque la verdad, porque yo soy muy legal en ese sentido. No te lo voy a negar que en una época me habré hecho el loco, pero yo justo cuando arranqué con Yerba estaba muy tranquilo, en familia, ¿no? Y de repente también con todo este éxito que se había logrado a través de los chicos, estábamos muy contentos. Pero lo que pasa es que empezaron a cambiar las cosas en internas nuestras. ¿Qué pasó? Empezaron a cambiar las cosas, a pensar de otra manera, ya no era lo mismo, ¿viste? Y yo renegaba con eso, renegaba porque queremos que la banda se mantenga y que no empiecen las pavadas, ¿viste? Cosas. ¿De qué hablas? ¿De comportamientos propios con respecto al trabajo, a los vicios o a cuestiones comerciales, a modo de encarar los temas, a la intromisión de productores? ¿A qué te referís específicamente? Yo diría que a no cuidarme a mí y aparte de los chicos, ¿no? Que bueno, acá nosotros, yo soy el que ponía la cara. Yo era el que iba al frente de todo y de repente yo contaba historias en los temas, ¿entendés? Como porque lo sentía, y de repente veo que adentro de mi banda era distinto y era nada que ver a lo que yo transmitía a la gente, ¿no? Y yo empecé a ver cosas injustas. No de nada, de vicios, nada. Yo creo que era un poco de abuso de confianza a través de lo que era comercialmente, ¿no? ¿Entendés? Porque, sí. Bueno, nosotros costamos, nos costó mucho llegar y de repente, no te digo que queríamos ser, qué sé yo, Ricardo Ford, tener esa plata, qué sé yo, no sé. Pero de repente queríamos estar bien y no. A mí no me cuidaron, por ejemplo. No voy a decir quién ni nada, pero a mí no me cuidaron ni un poco las cosas, las presiones, las giras, que las cosas que yo me enteraba, que esto, que lo otro, que yo tenía que estar acá. Por ejemplo, en Chile no, hay que hacer difusión. Y yo cuando iba a Chile, toda la gente allá en Santiago me saludaba, me quería, me filmaba discos, filmaba esto. ¿Qué difusión hay que hacer acá? Vos decís, Mono, que tal vez la banda y vos también en particular no recibieron lo que les correspondía recibir a través del trabajo en materia económica, estoy hablando. Se lo pondría en segundo lugar. En primer lugar, el respeto hacia nosotros. ¿No? El respeto, no engañarnos, como yo sentí engañado. Como todos los chicos que algunos dejaron laburos por meterse en esto, para estar, para por lo menos decir que musicalmente lo logramos y puedo estar un poco mejor. No. ¿Y esto, es por parte de Líder Music o por parte de los productores de Yerba Brava de ese momento? No, de un poco de los productores, un poco de... No voy a decir, viste, los nombres, pero... Está bien. De los que nos manejaron en esa época todo. Ok, está bien. Cuando vos estás allá arriba, buenísimo. Pero, viste, ellos te suben y te bajan como quieren, se llenan los bolsillos de dinero y listo, viste. Entendés, esa parte te da bronca porque un amigo tuyo empieza con vos y de repente... Hoy es una productora muy grande, ¿viste? No es criticar, ¿viste? Un poco es injusto porque no me supieron cuidar. Yo hablo también, ¿sabes por qué? Por el tema de haber seguido, como Nueva Luna, por ejemplo, que es un grupazo que ya tiene más de 10 años. Yo quería llegar a hacer una trayectoria también, con respeto, y ganar mi lugar y ganar... Y vamos a hablar un poquito económicamente, estar bien. No, yo no estoy mal, pero de repente, ¿viste? Es un poco injusto también ver que se la llevan todas, ¿viste? Así como que lo voy a decir. Está muy bien. Y hablando entonces de llevársela toda, fue muy llamativo para los amantes de la movida tropical, los que toda la vida disfrutaron, consumieron y hasta el día de hoy consumen la cumbia a la que las discográficas llamaron villera, cuando después de haberse por un tiempo disuelto Yerba Brava, Oscar Belondi alejándose de la banda, vuelve Yerba Brava al mercado, pero Yerba Brava tiene otras caras, Yerba Brava tiene otro estilo, Yerba Brava ahora hace cumbia base, hace covers, hace las mismas canciones que cualquier agrupación nueva armada por productores, productos baratos que no duran. La diferencia es que hay un nombre que marcó un estilo, hay un nombre que generó respeto, pero sin embargo el producto es totalmente diferente. Es como comprar una gaseosa, pero al abrir la botella y tomar el contenido, que tenga gusto a otra cosa. Claro, si compras una marca muy conocida y de repente te encontrás con una Pepsi. Exactamente. Yo quería pedirte tu opinión sobre esta decisión de Púa Producciones a través de Fabián Gamarra de seguir difundiendo Yerba Brava, de mantener la marca, pero difundir otro producto. Lo que pasa es que ahí hubo unos ciertos desentendidos cuando firmamos el contrato y por el tema de la marca. El tema, él se iba a llevar Yerba Buena, se iba a llamar Yerba Mala, perdón, pero viste, habían comentado que Yerba Mala estaba registrado y bueno, esta persona registró Yerba Brava y habíamos quedado en que la marca iba a ser mitad del grupo y mitad de esta persona, y de repente no fue así, viste. Por eso hay cosas que del principio uno se la tuvo que masticar, como digo, porque quería llegar a algo. Pero viste, los abusos de confianza son muy grandes y esos fueron los motivos que yo dejara la banda. No que decían que yo estaba falopeado, que yo estaba, que era un problemático. No, la gente que es justa, ¿no? Y que reclama lo que es justo, y lo llaman en la movida que sos un problemático, que te la agrandás, que sos un... ya te agrandaste. A eso lo denominan ellos también. Y todas esas cosas, las presiones que tuve, y siempre para atrás, los chicos también no querían ensayar más, pensaban el sábado, che, vamos allá, no, el sábado cuántos días tenemos, y el martes vamos allá, y abrían la traza y la camioneta, nos llegaban a mi casa y se iban todos chuchuchu a correr ya, viste, y sin preguntar si ensayábamos. Se habían perdido un poco esas cosas también, ¿no? Porque yo siempre seguí siendo el mismo, y la misma manera de pensar en lo que era la banda, el futuro. Después pasaron temas, el tema del segundo disco, que no era el que yo quería. ¿Entendés? Había muchas cosas que me pasaron por arriba a mí, que yo siendo el líder de esto, y que yo era el que estaba poniendo el pecho, ¿no? Para que los chicos y los plomos y toda la gente esa que trabajó conmigo, que estoy muy agradecido, tengan su laburo, ¿no? ¿Entendés? Y bueno, un día dije, no quiero saber más nada, no, porque nadie piensa en mí, nadie me cuida, y acá estoy viendo la pasar, como digo yo. Pero no es por el tema de que yo quería ser millonario. De repente... Pero claro, una cuestión de respeto, una cuestión de códigos. Claro, ¿viste? Yo no pensaba que un amigo mío también, un amigo de nosotros, ¿entendés? Ahora ya es... Eso lo felicito, ¿entendés? Porque por ahí fue muy inteligente. Pero de repente yo, en mi lugar, no compartí la... No compartí lo... El modo de actuar. El modo, exactamente. Y no... Me alejé. Yo sé, cuando veo la cosa injusta, me fui. Dije, no. Yo sabía lo que se venía, ¿entendés? Sabía lo que yo iba a vivir después de Yerba. Me iba a costar mucho. Que me tuvieron un año la compañía trabado. Y después yo tuve que salir a cantar solo, como me podía, ¿viste? Y bueno, triste, sin embargo... A lo mejor dicen, che, mono, te fuiste de Yerba, qué boludo. No, yo no. Yo sé lo que hice. Sí, claro, yo tenía que ser el líder de esa banda, pero ¿quién me cuidaba? ¿Cómo iba a terminar después? Seguro. Y sin embargo, mono, pese a todas estas cuestiones y tu alejamiento, en algún momento decidiste volver a desempeñarte en la música, volver a trabajar en la movida tropical, a través de un emprendimiento propio, La Yerba del Mono, haciendo alusión a la banda en la cual brillaste y en la que te hiciste conocido. Mi pregunta es, ¿cómo se hace para poder trabajar en este momento en la movida tropical cuando el mercado es diferente, los sonidos son otros y los productores también se manejan de otra manera? Yo, ¿sabes por qué será? Porque yo, junto a los grupos que salieron pioneros de esa época, creo que yo se marcó, ¿viste? Se marcó, porque hay gente todavía que yo voy a gira, pues yo tengo, gracias a Dios, trabajo hasta ahora. Me costó hacer hasta este camino, porque después que dejé Yerba, me costó, saqué una producción llamada Picantina, después El Mono y la Brava, y estuve por varios pasos, hasta que, bueno, hoy llegué a la conclusión que la gente me acepta hasta ahora. Gracias a Dios, vivo esto, porque vivo, y yo calculo que, qué sé yo, es por las gracias a la gente, ¿no? Que hizo que hoy siga laburando, que siga. Yo creo que eso fue el secreto de que ahora yo tenga laburo, que tenga giras. Yo, mirá, me voy a Entre Ríos el otro fin de semana. Uh-huh. Este fin de semana no salió nada, pero bueno, descanso, acá estoy en casa con mis hijos. Y tengo muchas cosas que hacer desde hace ya 7 años que vengo, ¿eh? Que me costó. Uh-huh. Me costó, y bueno, gracias a Dios. Se lo voy a agradecer siempre a la gente, ¿no? Uh-huh. A la gente que todavía sigue escuchando Pie de Cantina, La Comida de los Trapos. Y bueno, los temas ahora que salieron en Ayer Balmón. Bien. Mono, queremos agradecerte que nos hayas brindado unos minutos en esta noche, que para el músico es o noche de laburo, o como nos dijiste recién, noche de descanso para estar en familia con la señora, con los chicos, descansando un poco de la alegría del hogar. Por eso te agradecemos que nos hayas brindado tu testimonio y que nos hayas ayudado para entender un poco más de la movida tropical y de los temas que los medios y los que manejan la cumbia en Argentina prefieren no hablar. Mirá, yo no tengo pelo en la lengua, pero de repente no nombré a nadie, por suerte, porque no soy así, pero yo te digo lo que viví, lo que yo viví, ¿entendés? Para mí fue injusto, pero bueno, igual de todas maneras, yo le agradezco también a la vez, le agradezco a todos los que me dieron la manija, como a vos, Lucho, esta noche, como a toda la gente del país, de esa época, del 2000, que yo arranqué, que a todos, jamás me voy a cansar de agradecerles, porque bueno, hicieron posible, porque hoy el Monito estoy acá, y en un disco, en varios discos, por ejemplo, Yerba, La Yerba al Mono, y en toda mi carrera, ¿no?